ilusionada. Estás deseando que llegue ese hombre que manda flores sin que sepas nada. Yo quiero ser el tipo de la televisión que sueñas abrazando a tu almohada, de hacer locuras que son espontáneas, te roba y te hace el amor en la playa. Quiero ser un galán, galán de telenovela. Yo quiero ser un galán, galán de telenovela. Quiero ser un galán, galán de telenovela. Yo quiero ser un galán, galán de telenovela. Entiendo que tus viejos no me aceptan porque si ya tengo la excusa perfecta para jugarnos de noche y perdernos en una historia de amor de novela. Yo no seré Brad Pitt, no parezco Tom Cruise, ni Johnny Depp, no soy nada de eso. Mas soy el hombre capaz de robarte para adorarte si es que te intereso. Quiero ser un galán, galán.